Buenos días, audiencia del informativo Farco. Desde este sábado hasta el lunes 7 de diciembre se realiza en la localidad de Las Coloradas el encuentro de las UAP, Unión de Asambleas Patagónicas, en el que participarán vecinos, vecinas, militantes de organizaciones sociales de todos los territorios amenazados por el neoextractivismo, en el caso de la Patagonia por megaminería o fracking. Escuchamos a Federico Soria, uno de los organizadores del encuentro en Las Coloradas, provincia del Neuquén, que nos cuenta el porqué de la elección de esta localidad como sede. Habiendo tomado conocimiento de la movida en Las Coloradas, propusimos, digamos, reanudar los encuentros de la UAP, de la Unión de Asambleas Patagónicas, eligiendo como sede Las Coloradas, ¿no? Como centro de la lucha contra la megaminería en Neuquén, ¿no? Y a partir de la movida que se generó allí, que se dispersó hacia las otras localidades, hacia Junín, hacia San Martín, Aluminé, Villa Pehuenia, todas localidades que se sumaron a la lucha y que además lograron sacar también ordenanzas contra la megaminería y el fracking en algunos casos también. Por último, Federico nos detalló brevemente cómo viene organizada la actividad que comienza mañana 5 de diciembre. La estructura más o menos va a ser así, el día 5 va a comenzar a las 5 de la tarde recibiendo a la gente que viene de los distintos lugares, a poblaciones locales van a exponer sus problemáticas allí, ¿no? Y las luchas. Ya el segundo día empezaríamos con la conformación de grupos de trabajo, esperamos más de 100 personas que concurran. Y el segundo día se debaten todas las conclusiones de los grupos para redactar, primero que nada, el plan de lucha que es interno para las asambleas y luego el documento público que es general, ¿no? Que se da a conocer a los medios. Desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén, reportó para Farco Marcos Iglesias Alonso de FMH Comunitaria.